estrellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Truenen botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Súbele al volumen, que se aloque ya la mente. Dale cuerda al trompo y brindar con presidente. No me importa la hora que sea, me desvelo y me pongo otra borrachera. Salud, compadre, vienen las otras como una esponja, no deja gotas. Que me tiemblan las piernas y pierdo los sentidos. Que mi lengua se ataranta y mis compas confundidos. Se alborota la gente con el alcohol enfrente. Me caigo de la silla, pero aquí yo estoy presente. Mira cómo me ataranto, pero la ronda sigue. Nunca dije soy un santo, todo el malo me sigue. No soy monedita de oro pa' caerle bien a todo mundo. Solo se encelan cuando llego, sienten un nervio profundo. Para allá, para acá ando, esto no tiene receso. Esto se acaba, se termina cuando esté yo un puro hueso. Tíralo, tíralo, hey, hey. Rolando por las calles voy. Truenan botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Truenan botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Un shot de patrón, empieza la parranda, va a estar bien cañón. Sirvan el alcohol, aquí para mi banda está lo mejor. Avienta ya los dados, la suerte está a mi lado. La traición la conozco, pero sondo con cuidado. Así que compa, piénsalo muy bien. Si piensas pisotearme, más vale que salga bien. Así que compa, que te vaya bien. Ahora sigue la mía, me las cobro por mi bien. El cantinero rifa aquí en esta canción. Sírvame una triple pa' curar el corazón. Olvido penas y malos momentos. Brindando con los compas, mujeres, todos contentos. Esto tiene efecto retardado. Como el muchacho alegre, ando yo bien arreglado. Ya digo el que va a pichar, otra ronda va a pagar. Lo que a todos se entretiene, en la mesa me lo sirven. Ni una ruca que no se me apene. Ven para acá, ven para acá. Truenan botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Truenan botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa. Salud, salud, guayaberos pa' la raza. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis bebidas. Hay barra libre, el cantinero invita pa' que pidas. No se agüita ya mi copa si no va a ajustar. A ver cómo lo hacemos si se va a empedar. Paso con paso siento que mueven el piso. Hay un madrazo pa' burlesco, le cierro el hocico. En el club, en el bar, hay mujeres pa' bailar. Que se regrese a mi sala, que se cotiza. De blanco nunca llegan, eso provoca mi risa. Ofrezco amor a manos llenas, pero menos el dinero. Pa' que se arme la movida, siempre soy primero. Agua de las verdes matas, tú me tumbas y me matas. Y me haces andar hasta gatas. Me da vueltas la cabeza y la música no para. Como una chinche fumigada, anda ya mi camarada. Vamos todos a celebrar, vamos a pachanguear. Que me siga la banda, tamborazo hasta el final. Truenan botellas con el trago en la mano. Una ranchera y esta ronda yo la pago. Salud, salud, Calvis está aquí en la casa.